Llegamos, digo, al cuarto domingo del Adviento. Estamos prácticamente celebrando la Navidad y la liturgia nos ofrece, nos regala una imagen bellísima y a la vez poderosa. Isabel, María, encontrándose en la casa de Isabel, las dos embarazadas, María de Jesús, recién. Isabel esperando a Juan el Bautista de 6 meses. Y si la imagen de una mujer embarazada es una imagen intensa, la de dos mujeres embarazadas es una imagen definitivamente poderosa. Cuanto más cuanto las dos han sido tocadas, digamos, por el Espíritu Santo de un modo distinto. María concibe del Espíritu. El matrimonio anciano de Zacarías e Isabel son asistidos para poder tener a Juan Bautista también por Dios. En ellas, entonces, está viva y latiendo en su vientre y en su corazón la obra de Dios. Es una imagen tremenda la del encuentro de Isabel con María. Y es una linda imagen del Adviento, porque el Adviento es un tiempo de espera. Y no me refiero, digo, nada mejor que el embarazo para simbolizar la espera. Pero no me refiero solamente al Adviento como tiempo litúrgico, sino al Adviento como metáfora de la entera existencia humana. La humanidad, desde que es y hasta que sea, es una humanidad que espera, es una humanidad que siempre estará insatisfecha, en algún sentido colmada, en otros sentidos deseosa de ser colmada, con el vaso de la vida medio lleno, con el vaso de la vida medio vacío. La insatisfacción es algo que nos envuelve un poco a todos, y todos siempre esperamos, a veces bajamos los brazos, tipo, más sí, de este tipo ya no puedo esperar nada más, tu marido, de esta mujer, o de estos chicos ya no espero nada más. Bueno, pero cada tanto, y este es ese cada tanto, la Navidad, volvemos a esperar, y a esperarnos unos a otros. Vuelvo a esperar en mi matrimonio algo mejor, vuelvo a esperar de mis hijos que se encaminen por rumbos seguros, al menos seguros. Esperamos entonces, porque en última instancia la vida es realidad, pero es promesa. Y cada tanto nos volvemos a enganchar, digamos, como una chica o una mujer que le vuelve a creer a su novio, a su marido, las promesas de amor. Bueno, la humanidad vuelve a engancharse con las promesas de amor de Dios. Claro está que a Dios vale la pena creerle y confiar en sus promesas. Bueno, de esto se trata entonces la existencia humana. Vivir es esperar. Y esta figura de dos mujeres embarazadas por Dios, de un modo diverso, pero finalmente por Dios, nos hablan de que Dios siempre querrá cumplir sus promesas en nosotros, que son claramente promesas de vida. Es una escena muy íntima por varios motivos. En primer lugar, porque el embarazo es una experiencia interior, una experiencia íntima, desde lo físico y desde lo afectivo. Y por eso es que los hombres que permanecen más afuera del embarazo, a veces les cuesta tomarse el colectivo que lleva al bebé embarazado, digamos. Tienen que acercarse, tienen que ir a ver qué es eso, pero nunca podremos comprender lo que sí la mujer siente, presiente, vive, sufre, goza, teme y espera, que es justamente la vida que está en ella. Es una experiencia interior, física y espiritual y emocional. Desde este lugar, el encuentro de María e Isabel es una experiencia claramente interior de dos mujeres que están esperando un niño, pero además es una experiencia interior por la fe que las llevó a las dos a recibir este embarazo. Ellas son, a ver, probablemente las únicas que sepan, y en eso son cómplices de este secreto, las únicas que sepan que Dios ha intervenido en sus vidas de un modo increíble. Así que ahí están las dos cómplices de la obra de Dios en ellas. Es una experiencia, digo, íntima, interior, y a esto nos remite el Adviento. Vivir significará cada tanto volver a nuestro interior y darnos cuenta que Dios tiene promesas para cumplir en nosotros y entre nosotros. Y como la vida transcurre entre nuestros esfuerzos, nuestros logros y nuestros fracasos, el termómetro de la esperanza se mueve de acuerdo a si me va bien o me va mal en mis esfuerzos y mis propósitos. Pero nos perdemos de percibir, de calibrar, si Dios está cumpliendo en cada uno sus promesas. Esto requiere claramente ir al interior, hacer un poco de silencio y ver cómo la vida va avanzando, va creciendo en mí y a través mío en los demás también. Como experiencia interior, entonces, el encuentro de María Isabel nos propone en estos días, más allá de ir a Unicenter y cocinar el vitel toné y todas estas cosas típicas, el Adviento nos convoca ahora, justamente en el momento del parto, digamos, de la Navidad, a un ratito de silencio interior para descubrir qué hizo en mí, de qué me embarazó, digamos, qué vida recibí de Dios durante este año. Y hacia dónde Dios quiere o querrá encaminarme el año que viene, preguntármelo. María e Isabel, en esta experiencia interior, claramente no están aisladas de su realidad personal y de su realidad nacional, social. En lo personal, insisto, Isabel, mujer anciana, estaba más para abuela que para madre, y hops, aparece un niño, un bebé. María estaba de novia con San José, con planes de casamiento. Ups, el embarazo del Espíritu Santo. Dios interviene a contrapelo de los proyectos personales, de la situación personal. Y esto genera una gran movilización. Dios nunca va, o digamos, Dios puede ir muchas veces a contramano de nuestros propios deseos y proyectos. Y ahí Dios entonces movió su circunstancia personal y familiar exterior. Pero además de tener un contexto externo, también hay un personal, familiar. Estas dos mujeres viven en un marco exterior muy concreto, que es la situación del pueblo judío en aquellos tiempos. Si las dos esperaban con ansias un Mesías y finalmente Dios se los regaló a ellas, quiere decir que todo el pueblo esperaba un rey, un enviado, un salvador. La crisis política, social que estaba viviendo los judíos sometidos por la bota imperial romana era muy fea y muy intensa. Había revueltas cada tanto, había diciendo a ver dónde aparecerá el Mesías, cuándo se acabará todo esto, intentos de revoluciones, mucho esfuerzo, mucho trabajo para mandar los impuestos al César, a Roma, o a la oligarquía cómplice judía del pueblo de Israel. Bueno, el contexto es un texto muy conflictivo. Por tanto, ellas están viviendo una situación interior dentro de un marco, un contexto exterior adverso. El Adviento para nosotros nos propone vivir una experiencia de interioridad en la fe en contextos que yo no sé por qué, pero a fin de año en la Argentina se vuelve un poquito loquita y cada tanto, bueno, aparecen las cosas que aparecieron esta semana, conflicto social, desbordes, violencia, enfrentamiento, la confrontación que fue como el modo relacional de los argentinos durante todo este año y se fue como agudizando y apretando hacia el final de esta semana. Los pobres que ya están degradados porque no reciben por derecho lo que merecerían y se autodegradan obteniéndolo por la vía del robo. Esa degradación externa y también interior que, digamos, que conflictúa, digamos, la convivencia en paz de los argentinos. Bueno, en este conflicto social que estamos viviendo, venimos nosotros al Adviento y nada, acá cantamos villancicos y parecería una Disneylandia de la fe, esto un mundo irreal. La escena de María e Isabel nos convence de que no, de que en contextos conflictivos se pueden vivir procesos interiores reales y la condición es asumir nuestra propia vida desde la fe. María cree y por eso queda embarazada. Isabel y Zacarías de a poquito irán creyendo en qué grande que es Dios que les ha permitido ser padres, ancianos. La fe les permite a ellas entonces protagonizar esto. En medio de la vida en riesgo de su pueblo, ellas son las elegidas para que la vida se abra paso y nazca. Por tanto, celebrar para nosotros el Adviento y la Navidad significará no desilusionarnos de estos contextos que reiteradamente van para atrás y para atrás en la Argentina. Tampoco abatirnos porque nuestros contextos biográficos, digamos más personales o familiares, a veces se derrumban en lo económico, en lo profesional, en lo relacional, rupturas en la pareja, líos con los chicos que avanzaban bien y de pronto retroceden 10 casilleros, otra vez sopa con este chico que cae en el alcohol o que prueba marihuana o que lo que fuere. Bueno, no desilusionarnos porque la vida siempre será más menos linda, más menos adversa, pero nosotros como María e Isabel necesitamos protagonizarla desde la fe. Y desde la fe nos ponemos en contacto con lo que Dios está secretamente, pero realmente, como lo es un embarazo, ocultamente, pero potente, poderosamente, lo que Dios está haciendo. Dios está obrando, aunque en los diarios de la Navidad salga en cuántos idiomas dio el mensaje el Papa, el 26, el 25 va a salir eso, que no importa nada, no va a salir en el diario lo que Dios está obrando. Va a salir el conflicto social, que es lo que vende los diarios. Bueno, Dios está actuando en la humanidad, está actuando en mi persona, en mi matrimonio, en mi familia, pero necesitamos conectarnos con esa obra como María Isabel en la fe. Y si creemos que Dios tiene promesas de vida para mí, para nosotros, nos convertiremos como ellas en coprotagonistas de ese destino de vida. Esto es dicho en fácil, si Dios quiere mi felicidad matrimonial, familiar y la paz social, yo seré protagonista de esa promesa. Trataré de dialogar mejor con él, con ella, trataré de entenderme y acompañar mejor y respetar más a mis hijos, a mis viejos, a mis papás. Trataré de ser voluntario en un emprendimiento social que ayude a paliar los dolores de la pobreza. Trataré de comprometerme con la vida en la medida que, obviamente, que pueda. María e Isabel dijeron sí a la obra de Dios en ella y fueron súper solidarias porque lo que ellas dieron a luz lo dieron para su propio pueblo. Qué lindo sería que dejemos actuar a Dios en nosotros, que creamos que realmente está actuando y que eso sea para nosotros una renovación, pero cierta, no ilusoria, cierta de la esperanza. Que la esperanza sea como el tono que tengamos en esta Navidad, aún en un contexto bastante complicado que estamos viviendo, que volvamos a esperar, a remangarnos y a parir lo que Dios quiera dar a luz en nosotros y entre nosotros. Bueno, esto es la fe y esto es la esperanza, finalmente comprometernos en la caridad. Bueno, que podamos celebrar de ese modo este tiempo.